Bienvenidas, bienvenidos a este vuestro espacio Momentos Compartidos. Una hora a la semana el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas se junta para crear un programa para ti, pues muy variado, un auténtico cajón del sastre en el que tiene cabida de todo, desde la sección Letritas en el que le damos una vuelta a canciones en las que nunca te habías fijado su letra, las realzamos y las damos, como te digo yo, una segunda oportunidad, o por ejemplo, un cuento para niños realizado por adultos, que está muy, pero que muy bien, con mensaje claro, contundente, un mensaje que hoy en día los más pequeños deberían de escuchar. Palabras en peligro de extinción. Claro, poco a poco va evolucionando el hombre, su vocabulario, y hay palabras que ahí prácticamente han desaparecido. Por eso las queremos recordar. Aparte de eso, tenemos nuevas secciones, porque no nos cortamos a la hora de dar un toquecito de humor por aquí, o hablar de cosas serias, o por lo menos cosas que nos importan o nos interesan. Es el caso de una canción que tenemos hoy el gusto o el disgusto de presentaros, de hablar de ella, porque la está petando y desde luego es sorprendente. No te cuento más, te dejo que te quedes con nosotros porque este programa merece la pena. Comenzamos con, hombre, nuestros queridos Golden Apple Quartet, que este año, por cierto, ya se despiden, cogen la jubilación y nos dicen adiós. Por eso lo están petando en muchos escenarios de nuestra geografía con su último espectáculo. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. ¿Te alimentas a base de latas? ¿No sabes freír un huevo? Te da miedo tocar la cocina. Basta ya de pedidos a domicilio. Llega Bea Cuartero y su cocina para torpes. Queridos oyentes, soy Bea y hoy os traigo una nueva entrega de Cocina para Torpes. Bizcocho de yogur. La receta de hoy no tiene una gran historia, pero triunfa por su sencilla elaboración. No se necesitan básculas ni utensilios raros y tiene unos ingredientes y medidas que son muy fáciles de recordar. La unidad principal es el vaso de yogur y con ello mediremos el resto de ingredientes que, ordenados alfabéticamente, aceite, azúcar y harina, siguen las medidas 1, 2, 3. Es decir, un vaso de yogur de aceite, dos vasos de yogur de azúcar y tres vasos de yogur de harina. Ingredientes: un yogur natural, una medida de yogur de aceite de oliva virgen extra, dos medidas de yogur de azúcar, tres medidas de yogur de harina, tres huevos, medio sobre de levadura química, mantequilla para engrasar el molde. Elaboración. Precalentamos el horno a 180 grados unos 10 minutos. En un bol, vaciamos el contenido del yogur y reservamos el vaso. Añadimos los huevos, el aceite, el azúcar y batimos con varillas. Por otro lado, mezclamos la harina con la levadura y la removemos para que se distribuya de manera homogénea. Se puede incorporar poco a poco mientras vamos tamizando la harina y removemos con varillas hasta formar una masa homogénea. Tamizar la harina es colarla para que no tenga grumos. Existe una especie de vaso con aspas al fondo que sirve para tamizar, pero lo podemos hacer perfectamente con un colador. Engrasamos el molde con mantequilla y volcamos la mezcla. Hornear unos 35 minutos sin abrir la puerta del horno. Para que el bizcocho suba y quede uniforme, es importante no abrir la puerta del horno, para que no baje la temperatura y con ello baje el bizcocho. A partir de los 30 minutos, podemos abrir y comprobar si el bizcocho está hecho o no, pinchándolo con una brocheta de madera. Si sale limpia, está cocinado. Si sale sucia, esperar 5 minutos y apagar el horno. Y hasta aquí la receta básica del bizcocho. Pero si siempre os damos variaciones, en este bizcocho las posibilidades son infinitas. Y doy fe porque hemos probado muchas. Se puede añadir el yogur de sabores, por ejemplo de limón, y añadir un poco de ralladura de piel de limón para darle un toque cítrico. O se puede incorporar el yogur de plátano y añadir trozos de la misma fruta, que normalmente pesan más que la masa y quedarán al fondo del bizcocho. Para los más chocolateros, se puede añadir un vaso de yogur de cacao en polvo, sin azúcar, que ya lleva la receta original, o pepitas de chocolate, aunque en nuestra casa nos gusta más con fideos de chocolate, que pesan menos y no caen al fondo, sino que se quedan distribuidas por todo el bizcocho. Se le puede añadir canela, o sustituir medio vaso de aceite por zumo de naranja para hacerlo más light. O todo lo contrario, emborracharlo con un almíbar para los más lamineros. Se puede partir el bizcocho a la mitad, como un bocadillo, y rellenarlo de mermelada, crema de chocolate, dulce de leche, nata. Seguro que si lo pensáis, se os ocurren muchas maneras distintas de personalizar esta receta. Hasta el próximo programa. Adaptación del cuento Los lobos que vinieron a cenar, de Steve Smallman. El viejo lobo y la ovejita estofado eran los mejores amigos. Vamos a buscar setas, estofado mío. Vamos, lobo, yo llevo la cesta. Pero los animales que vivían en el bosque estaban preocupados. No podían entender que un lobo y una ovejita pudieran llevarse bien. ¿Son una ovejita y un lobo? ¿Juntos? Se la va a zampar. Una mañana, el viejo lobo se levantó con ganas de cocinar y pasarlo bien. ¿Qué te parece si invitamos a los conejitos a jugar en casa? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bien! Gritó estofado dando palmas con las manos. Así que se pasaron toda la mañana preparando magdalenas de zanahoria. Cuando estuvieron listas, el lobo abrió la puerta y dijo... ¡Es hora de merendar! Y al verle, todos salieron corriendo de allí. ¡Rápido, saltad! ¡Es un lobo feroz! ¡Ay, que nos come! ¡Qué miedo! ¿Eh? Pero... ¿Qué pasa? ¡Lobo! Triste, el lobo se sentó en el escalón de la puerta y suspiró. ¡Ay, soy un lobo bueno! ¡Lobo bueno! ¡Lobo bueno! Amigo... ¿Jugamos? Sí, ya que los conejitos no vienen a nosotros, nosotros iremos a buscarlos. Juguemos al escondite. Cuenta tú. Vale, a lo mejor nos dejan jugar con ellos. Empiezo. Uno, dos, tres... ¡Chicos! ¡Es el lobo otra vez! ¡Escondeos! ¡Nos quiere comer! ¡Corred! 8, 9 y 10. ¡Voy a por vosotros! El lobo no entendía que por mucho que buscara, al único que siempre terminaba encontrando era estofado. ¡Lobo! ¡Me has encontrado! Sí, pero tus amigos se esconden demasiado bien. Parece que solo jugamos tú y yo. ¡Ah! ¡Estofado y lobo! Gritó la ovejita contenta. Sonriendo le abrazó y le dio un gran beso al lobo. ¡Mua! Se me ocurre una idea. Vamos a invitar a mis amigos a que conozcan a Estofado. Pero para cuando Zarpa, Gruñido y Mordisquito llegaron, tenían muchísima hambre. ¡Qué rico! ¡Nos encanta el estofado! A mí también me encanta estofado, pero ¿no os lo podéis comer? Es mi amiga. ¿Qué tal una sopita de verduras? Bueno. Y los cinco cenaron sopa calentita. Después de la cena, el lobo les leyó un cuento y en las partes de miedo, Estofado apretaba la pata de Zarpa. Y al final, todos terminaron acurrucaditos y dormidos. Pero las cosas no siempre salen bien. Una mañana soleada, el viejo lobo y Estofado salieron a jugar a la orilla del río. ¡No llego! ¡No llego! No te preocupes, Estofado. Yo te sujeto fuerte para que alcances. ¡Chicos! ¡Ese lobo está cazando a la ovejita! ¡Se la tragará de un bocado! ¡Tenemos que ayudarla! Y comenzaron a chillar y a tirarle piedras al lobo. ¡Fuera! ¡Venga, vete! De la sorpresa, se cayó al río con un gran chof. ¡Ovejita! ¡Ya estás a salvo! ¡Lobo! ¡Sal del agua! ¡Vamos! Estofado le ayudó a salir al lobo mojado. Ya no más chapoteo, Dobo. Vamos a casa. Es la hora de merendar. Vamos. El lobo suspiró y agarrando la pata de Estofado, volvió tristemente a casa haciendo chof, chof, chof. ¡Oh, no! ¡Otra vez el lobo ha cogido a la ovejita! ¡Tenemos que salvarlo! Vamos a seguirles. Pero cuando llegaron, Zarpa, Gruñido y Mordisquito les estaban esperando en la puerta de casa. ¡Oh, no! ¡Más lobos! ¡Lobos! ¡Hola, Estofado! Te he traído un conejito de peluche. Yo un frasco lleno de sirope de fresa. Yo unos cuentos nuevos. Os he dicho que no podéis comeros a Estofado. Es mi amiga. Ya lo sabemos, pero podemos quedarnos a cenar. Y leer estos cuentos. ¿Y quedarnos a dormir en vuestra casa? Bueno, está bien. Todos para adentro. Y después de otra deliciosa sopa, algunos cuentos de risa y acurrucarse bien, todos se quedaron dormidos enseguida. Bueno, todos menos unos cuantos valientes animalillos del bosque escondidos cerca de la casa. ¡Tenemos que salvar a la ovejita! ¡Se la va a zampar! Tengo un plan. Entremos a toda velocidad cuando cuente hasta tres. Una, dos y tres. Los animales del bosque se abalanzaron sobre ellos, pero un aullido escalofriante los hizo frenar de golpe. ¡Au! ¡Quietos todos! ¡No, daño a mi lobo! ¡No! Estofado, ¿te vendría bien que nos comiéramos alguno de ellos? ¡No! ¡No, daño a mis amigos! Todos estaban parados sin saber qué hacer, hasta que habló el viejo lobo. ¡Qué maravilla tener tantos invitados! ¿Alguien quiere quedarse a dormir después de que lea un cuento? Así que todos se acomodaron delante del cálido resplandor del fuego y el lobo les contó un cuento. Uno sobre cómo hacer amigos, divertido y emocionante, y también un poquito escalofriante. Al final, como en la mayoría de los buenos cuentos, todos vivieron felices para siempre. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Friki canciones, algo más que música. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Letritas que a veces no escuchamos. Bien, queridos oyentes, acabáis de escuchar dos de las cabeceras de nuestras secciones. Una de ellas, Friki Canciones, que ya sabéis, nació para recuperar esas canciones que podríamos catalogar como, no sé, cutres, casposas, con letras en clave de humor, absurdas. No sé, me viene por citar algunos ejemplos a la memoria aquella que decía: Manuel, no te arrime a la pared, que te va llena de ca, de ca, de ca. O bueno, cualquiera de las de Leticia Sabater o Fernando Esteso podría servir también como ejemplos claros de ese tipo de friki canciones que os solemos ofrecer. También habéis escuchado la cabecera de Letritas, una sección esta con cierta mala uva en la que de una forma ingeniosa hemos querido mostrar, formar, haceros llegar las letras de algunas canciones que suelen pasar muchas veces desapercibidas, que incluso las hemos llegado a cantar pero no nos hemos dado cuenta de lo que estábamos haciendo. Es decir, hemos cantado auténticas barbaridades, pero que, Terita, con unos textos que os he dicho yo que muchas veces pasan desapercibidos, cantamos estribillos pero que no nos damos cuenta exactamente de lo que decimos. Por eso, en esta sección, de forma irónica, quisimos extraer esas letras, ¿no? Las sacábamos de su entorno natural y las reciclábamos recitándolas cual poemas para remarcar su significado, para que fuese ese el protagonista, ¿no? La palabra, el texto escrito, y así darnos cuenta de lo que muchas veces hemos cantado, que son auténticas barbaridades. Y bueno, no me estoy refiriendo exclusivamente al mundo del reggaetón, porque hay algunas letras del pop nacional o incluso alguna ranchera que telita. Todo esto os lo cuento, os lo explico, porque cierta canción que hoy va a ser protagonista no he sabido exactamente dónde encajarla. Friki Canciones, la letra de En Letritas hubiese sido muy complicada. Ay, así que, como no sabía dónde encajarla, digo, pues me hago una sección propia y aquí la suelto. Bien, hagamos un pequeño inciso. Os pongo unos fragmentos de canciones que forman parte ya de nuestra historia musical. Canciones que vosotros, queridos oyentes, habéis cantado, tarareado e incluso, ¿por qué no?, bailado. La suelto. ¡Vamos a cantar ahora los días de la semana! ¡Bien! ¡Vale! Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel. Efectivamente, hemos escuchado a Los Payasos de la Tele, a Mecano, a Hombres G, canciones hoy en día marcadas con una cruz, tachadas de machistas, aberrantes, destructivas, pero esa nueva inquisición que hoy en día pues nos está marcando canciones que han sido historia, que no nos han causado a nosotros, por lo menos en mi caso, hablo por mí, ningún trauma, pero que hoy en día parecen que son auténticos monstruos. Muchas veces a esas personas que hablan de ellas de esa forma se les olvida situarlas en su contexto, en su tiempo, en su historia, en su momento. Y claro, lo trasladan a nuestros días. Efectivamente, lo que cantaban Gaby, Fofo, Miliki, Fofito con las niñas, el trabajo de los días de la semana, hoy en día desde luego es machista, machista, machista. Pero en aquella época, en aquellos momentos, era algo habitual, algo normal. Por lo tanto, esa canción no causó ni un trauma ni nada por el estilo. La sociedad de los años 70, amigos, no es la misma que la de hoy en día. Aquellos niños, yo de momento no, pero hoy la mayoría somos abuelos. Y la sociedad, evidentemente, es otra. Pero eso mismo pasa y ha pasado en pintura, en escultura, en cine, en tantas y tantas cosas. Un ejemplo que enseguida yo creo que lo vais a reconocer. ¿Cuántas, amigos, cuántas películas habéis visto en el cine en las que se fumaba? Muchas, muchas. Incluso alguna película en la que está ambientada, por ejemplo, alguna escena en un hospital y el médico pasa a consulta con el cigarro en la mano. Eso posiblemente lo habéis visto, lo hemos visto todos. Evidentemente, eso hoy en día es impensable. De hecho, la mayoría de las películas ya no se sacan los cigarrillos. Claro, el tabaco es malo, sí, sí, pero hay médicos que siguen fumando. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que evidentemente hay una evolución, hay un cambio, cambia la sociedad, cambia la forma de pensar, pero no por ello tenemos que destruir todo lo que existía anteriormente. No vamos a meter, amigos, en la hoguera esas películas por el simple hecho de que se fumase en ellas, ¿no? Lo mismo las películas, un cuadro, canciones. Insisto, os he puesto un simple ejemplo de los muchos que podría citar de una sociedad, la de hoy, que en ocasiones pues yo no acabo de entender. Estaré volviendo viejo. Evidentemente, hoy en día a nadie se le ocurre escribir una canción de ese tipo, ¿vale? De acuerdo. Pero aquella canción fue historia. Aquel cuadro es historia. ¿Para qué cambiar la historia? Y ahora, amigos, vuelvo a la canción de hoy. Está triunfando, arrasando en redes sociales. La cantan hasta los niños, las niñas y la letra. La letra te deja ojiplático. Como he podido observar en muchos vídeos de TikTok. Las reacciones de madres y abuelas cuando se la ponen por primera vez. Bueno, hay muchos vídeos de TikTok en los que la hija le dice a la madre o a la abuela: vamos a grabar un TikTok, una canción. Y no la han escuchado antes. Y en el momento de escuchar la letra, pues eso, las reacciones son dignas de ver. Pero amigos, apenas he oído a alguien quejarse sobre ella y sobre su letra explícita. Pero explícita, explícita, explícita. Insisto. Vivo en una sociedad que cada vez entiendo menos. Es decir, aquellos que se quejaban de los payasos de Hombres G, de Mecano, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Esas letras que cantan niños y niñas? No pasa nada. Madre mía. Insisto, yo creo que me estoy haciendo viejo. Hombre, tengo la edad, 55 años. Pero bueno, os pica la curiosidad. Seguramente cuando escuchéis esta sección, este programa, es posible que la canción ya os suene. Pero es que a día de hoy, cuando estoy grabando esto, apenas llevan tres días desde el lanzamiento de este tema y el globo, amigos, solo ha empezado a hincharse. La protagonista, pues es una joven reggaetonera mexicana llamada Bellakath. Y el tema en cuestión, el tema protagonista de esta sección, se llama Reggaetón Champán. A la cantante le acompaña Dani Flow, que dice cosas tan lindas como: para acoger, tengo un don y condón. Te mando a operar el culo con el doc. Entre otras muchas, muchas cosas. Aunque la mexicana no se queda atrás y recita un poema que empieza así: qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pelo. Pero hay más, mucho, mucho más. En fin, insisto, que aquellas personas que ponen a parir a los payasos de la tele por esas canciones, a Hombres G, a Mecano, aún 3, 4, 5 días después de que se ha sacado esa canción, de que en redes está triunfando, aún a nadie de ellas les he visto abrir la boca y decir, comentar algo

eres capaces de hacerme perder la razón. Hay mujeres veneno, hay mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres fatales. Un nicho en el cielo. Hay mujeres que cambian abrazos por ramos de azahar. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres fatales. Serie. En serie. En serie. Hola queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para hablaros de una serie, y la de hoy en concreto es una de las últimas que he visto, bueno, es la última, realmente acabé de verla hace 2 días, y es de momento una de las que más me han gustado de este año 2023. Su nombre es Sweet Tooth, y aquí se la conoce como El Niño Ciervo, y de momento, digo de momento, tiene 2 temporadas. Hace muchos años, las malas personas dominaban el mundo. Eran muy avariciosas, autodestructivas. Así que la naturaleza las hizo enfermar. Disculpe, ¿es usted médico? Y luego ocurrió un milagro. Los llamaron híbridos, los seres como tú. Ya sé que no es un secreto mis gustos en cuanto a género se refiere. Y esta, bueno, pues guarda, por cierto, varias similitudes con otra que ya he comentado en esta sección, que también ha sido una de las series que más me han gustado de este 2023. Me estoy refiriendo a The Last of Us. ¿Por qué? Pues bueno, haciendo un paralelismo entre ambas, en ambas se desarrolla la historia en mundos post-apocalípticos. Ambas son una especie de escape movie, un viaje huyendo pero a la vez buscando por ciudades destruidas, por campos sorprendentes, y en ambas se tiene un objetivo. Hay un virus mortal, un niño adolescente que es el protagonista, que puede ser precisamente la clave para la curación, y un adulto desconocido que termina siendo pues una especie de padrastro protector del niño en cuestión. Y hay muchas más similitudes, pero yo creo que mejor será que me centre ya en la historia, basada, por cierto, en un cómic que a mí me ha cautivado. Y tu trabajo es vivir una vida plena. Pero aún quedan malas personas fuera, Gas. Si oigo una voz, echo a correr. Si veo a un humano, me escondo. ¡Tenemos la sospecha de que habéis acogido a un híbrido! Ven, monstruito.